Hemos estado estudiando la palabra de Dios en esta carta que escribió el apóstol Pablo. Es la carta a los Efesios. Acuérdense que el apóstol estaba preso cuando él escribió estas palabras. La carta se divide en dos partes. La parte que explica las realidades espirituales y la parte que explica las responsabilidades espirituales. Así que esos son los dos temas de la carta de los Efesios. Repítalos conmigo para que se le graben. Realidades espirituales, realidades espirituales, repita. Realidades espirituales. Y responsabilidades espirituales. Entonces la Biblia nos habla de las realidades espirituales, del orden de las cosas y también de las tareas, actividades o deberes que los cristianos deben o no deben hacer en resultado de estas realidades. ¿Está claro ahí el punto? De eso se trata toda la carta. Y a partir del capítulo 4 hemos comenzado a ver diferentes tipos de responsabilidades que los que ahora gozan del perdón de sus pecados, los que han sido perdonados por Cristo, los que han recibido el regalo de la salvación, ahora, ¿cómo deben vivir en su manera práctica, en sus tareas cotidianas, en sus rutinas diarias? Y hay varias órdenes, y hoy vamos a ver una que es muy simple y es bien conocida por la mayoría de nosotros, y es la orden que se nos da en la Biblia en el versículo 28 de no robar. Fíjense cómo dice la Escritura en el versículo 28: el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Leí en la Biblia Reina Valera 95. Otras versiones dicen: el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué significa hurtar? Hurtar significa apropiarse de aquello que no le pertenece. Apropiarse de aquello que no es suyo, aquello que pertenece a alguien más. La diferencia entre hurtar y robar es que hurtar es simplemente apropiarse de algo ajeno, mientras que robar es apropiarse de algo ajeno con violencia. Esa es la diferencia, la fuerza. ¿Ok? Hoy vamos a recordar la importancia de no robar y el camino que Dios nos da para contrarrestar esta mala costumbre, y también vamos a recordar por qué no debemos de hacerlo. Esos son cuatro puntos del mensaje de hoy. Hoy vamos a recordar por qué debemos dejar de robar. Segundo, en lugar de robar, debemos de trabajar, de ayudar, y debemos de comprender por qué es tan grave ese pecado, esa conducta. Así que, habiendo dicho eso, vamos al tema. Ya dije que es robar. Robar es hacernos de algo que no nos pertenece. Ustedes han de imaginarse, el robo ha sido una conducta delictiva condenada desde la antigüedad. Ya hay registros 5 siglos antes de Cristo que los griegos castigaban a los ladrones. Y cuando nosotros revisamos toda la historia en casi todas las naciones, el robo ha sido castigado. En algunas etapas de la historia, incluso fue castigado con la muerte y con la mutilación. De hecho, hoy en día hay países donde se aplican leyes musulmanas tan estrictas que le cortan a las personas la mano o una oreja si roban y si reinciden, hasta mueren, en lugares como Arabia Saudita, Irán o Nigeria. Así que todo el mundo sabe que robar es algo que no va a quedarse impune. ¿Por qué roba la gente? La gente roba por diferentes motivos. Hay personas que roban porque tienen hambre y hay personas que roban por necesidad. Hay otras personas que roban porque simplemente les gusta, por puro gusto. Hay personas que roban como un reto, porque alguien le dice: no, tú no puedes robar ese banco. Y entonces se convierte en una especie de reto para ellos. Hay personas que roban por venganza. Y hay personas que roban por pura maldad. No importa la razón por la que robe, la persona que roba sabe que si la cachan, va a pagar las consecuencias. Entonces, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se nos ha dicho muchas veces que robar es prohibido. ¿Se acuerdan uno de los 10 mandamientos que decía? ¿Qué decía? no robarás. Éxodo 20, 15, ahí está. Y todo el capítulo 22 de Éxodo está dedicado a dar especificaciones de que los israelitas, que era el pueblo de Dios, no deberían de robar. Cuando vamos a la Escritura, en un pasaje como este, que es el que nos toca en nuestra serie de Efesios, descubrimos que el apóstol Pablo le dedica atención a este asunto. ¿Por qué lo haría? En primer lugar, Pablo habla del tema del robo a los cristianos porque había cristianos en las iglesias cristianas que seguían robando. ¿Cómo va a ser? Sí. Solo basta prestar atención al texto y a la gramática de la frase. Una vez más, versículo 28. El que roba o el que robaba, dice aquí, no robe más. Aunque la palabra en español, tanto en Reina Valera como en la Biblia que estoy leyendo aquí, está en un pretérito imperfecto para los que saben de gramática. O sea, suena a tiempo pasado, el que robaba o el que hurtaba. El texto griego no está en pasado, está en presente, continuo. Es un participio presente que se traduce el que sigue robando. Quiere decir que entre los cristianos efesios había algunos que seguían robando. Incluso esto queda reforzado porque la orden que Pablo les da aquí dice no robe más, literalmente se debe de traducir como interrumpir una acción que estaba sucediendo. Es decir, les está diciendo el que acostumbra a robar, deje de robar, ya no robe más. Las traducciones que ustedes están leyendo, ¿se fijan que tiene el adverbio más? O sea, el que hurtaba no robe más o no hurte más. Esa palabra más refuerza la idea de que los cristianos estaban robando. Había gente cristiana que seguía robando. Eso es difícil de creer, pero no es nuevo. Por desgracia, en el pueblo de Dios ha habido robo. ¿Cuántos personajes de la Biblia son recordados por robar? ¿Se acuerdan? Solo por mencionar algunos. Jacob se robó la bendición de su padre. ¿Se acuerdan? Con engaños. Su esposa Raquel se robó los ídolos de su padre. De por sí estaba mal la idolatría y todavía se roba los ídolos. Acán se robó las cosas de Jericó, cosas que Dios había prohibido. Y en el Nuevo Testamento encontramos personajes como Zaqueo, ¿se acuerdan? El recaudador de impuestos. ¿Qué hacía? Le robaba a la gente cuando cobraba. ¿Y qué decir de Barrabás? Que el Evangelio de San Juan, capítulo 18, dice que Pilato le dice al pueblo judío, ¿a quién quieres que le suelte? ¿A Jesús el rey de los judíos o a Barrabás que es un ladrón? Así les dijo. Y el ladrón por excelencia, Juan capítulo 12, ¿quién fue? A ver, ¿quién? Judas. Judas, de entre los 12 apóstoles, qué ironía, ¿no? Judas fue escogido para ser el tesorero. Y dice que cuando él podía, sustraía de la bolsa de las ofrendas, porque se colectaban ofrendas, así como en nuestros días Jesús, para poder predicar, pues recibía aportaciones y ofrendas de la gente. Incluso en Lucas hay un capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 8, dice que muchas mujeres adineradas contribuían para el ministerio de Jesús y los apóstoles. Judas colectaba esas ofrendas y cuando podía, Juan capítulo 12 dice que él sustraía de la bolsa porque era ladrón. El mismo Señor Jesús, cuando fue crucificado en medio de dos, ¿verdad? Eso dice Mateo 27, en medio de dos ladrones. La Biblia está llena de ejemplos de ladrones. Ha habido en el pueblo de Dios ladrones y lo sigue habiendo. Pablo no dice cómo robaban esos cristianos, pero no necesita decírnoslo porque nosotros sabemos que el robo se manifiesta de incontable número de formas. Y aquí yo les listo solo algunas para aquellos que no se acuerdan. Si robas con violencia, es asalto. Si robas con amenaza, es extorsión. Si robas personas, es secuestro. Y si robas fondos de alguna organización, es malversación. Si robas con engaños, es estafa. Y si robas la propiedad intelectual o artística de alguien, es plagio. Si robas duplicando digitalmente, es piratería. Si robas la información confidencial de una persona, entonces es hackeo. Y si robas compulsivamente, es cleptomanía. No importa cómo lo llames, el robo está mal. El robo es pecado. Y eso estaba pasando ahí en la iglesia. Pablo aborda un problema que sucedía entre cristianos. No estoy diciendo que todos eran ladrones, pero sí había algunos que seguían con esta maña, con esta mala costumbre. Este pecado es un pecado. Y él dice, no solo que dejen de robar. Ahora, yo no los conozco a ustedes, pero si tú eres uno de esos que ya son cristianos, que ya recibieron el don de la salvación, que sus pecados ya han sido perdonados y todavía luchas con eso, ya deja de robar. Ya deja de robar. Deja de robarle al IRS. Deja de robarle a tu jefe. Deja de robarte las hojas blancas de la copiadora. Deja de robarte las plumas. Deja de robar lo que te robes. Deja de robarte el wifi del vecino. Deja de robar. Deja de robar canciones en internet. ¿Qué puedo hacer en lugar de robar? La Biblia dice que el camino para que nosotros obtengamos lo que necesitamos no es el robo. ¿Cuál es? Ahí lo dice el texto, volviendo a Efesios 4:28. Es trabaje. ¿Cuál es la forma para suplir lo que necesitamos? Trabajando. Y el verbo griego que él usa aquí es copiao. Es el verbo de trabajo duro, trabajo arduo. Este verbo se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento labrar o laborar, y alude al trabajo del agricultor. ¿Cuántos han trabajado de agricultor, aunque sea una vez en su vida? Levanten la mano. ¿Es fácil ese trabajo? ¿Es fácil andar trabajando en la labor? ¿Verdad que es de los trabajos más pesados? Andar agachado en el solazo. Es un trabajo arduo que agota. Acuérdense que en la antigüedad no había electricidad. Entonces, en los tiempos bíblicos, los que trabajaban en el campo trabajaban de sol a sol. ¿Por qué? Porque tenían que aprovechar mientras había luz. O sea que trabajaban. Si les tocaba en verano, ¿se imaginan cuántas horas al día trabajaban? Y en invierno el friazo. Era un trabajo agotador. Y Pablo está diciendo, los cristianos mejor trabajen duro que robar. Lo cual parece indicar entre líneas que una de las razones por las que estos cristianos robaban era por flojos, porque no querían trabajar. Como el que dice, oren por mí porque necesito trabajo, pídanle a Dios que me dé un trabajo. Y entonces empiezan a orar los hermanos cristianos por la persona, y luego vienen y dicen, fíjese que ya vi, allá están agarrando gente. ¿Y qué hacen? Pues son cargadores. Ah, no. Dicen, no, eso está muy pesado, el cargador. No, pues miren, yo no soy para ese trabajo. Oiga, brother, allá están agarrando gente. ¿Y de qué es? Pues ese hay que salir a las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? No, es muy temprano. Y entonces tú empiezas a ver que está como había un refrán que decía mi mamá, creo. Decía, está pidiendo trabajo, rogando a Dios no encontrar. Es probable que algunos de estos no querían trabajar duro. Entonces, ¿qué hacían? Se quedaban cortos de finanzas y cuando podían, pues, de algún modo, robaban. Y él está diciendo, no, la forma en que el cristiano suple sus necesidades, ¿cuál es? Trabajando, y trabajando duro. Observen cómo lo agrega él. Un detalle en el texto dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Esa frase de haciendo enfatiza una acción continua. Hay que hacer. ¿Qué usa el ladrón para robar normalmente? ¿Qué miembro de su cuerpo? ¿Qué usa el ladrón? Las manos. Con sus manos, el ladrón priva a alguien más de lo suyo y causa una necesidad en la persona. Una vez yo me fui a acostar en mi casa cuando vivía en Tijuana con mi esposa. Trabajaba en una empresa. Nos fuimos a acostar ahí en La Cacho, era la colonia La Cacho. Nos fuimos a acostar bien a gusto. Dejé nuestra camioneta ahí en la cochera de la, pero no tenía cáncer. Y cuando desperté para irme a mi trabajo, ya me asomé para ver, caray, yo creo que sí la dejé ahí, ¿no? Luego dije, no, espérame, estoy soñando todavía, no, a ver, me robaron mi camioneta, me robaron mi Cherokee, me la robaron. Apenas tenía como una semana con ella, no le había comprado la aseguranza. Todavía la están buscando, ¿ustedes creen? Ya llevo casi 10 años viviendo en Estados Unidos. Cuando a alguien le roba, causa necesidad y estragos a otra persona. Entonces, lo que él está diciendo aquí es, en lugar de seguir produciendo que otros terminen en necesidad, porque con sus manos los privan de sus cosas, mejor usen esas manos para trabajar duro. Y con eso, no solo van a ser capaces de suplir sus necesidades, sino que además van a ser capaces de ir una segunda milla, un segundo paso, y es suplir las necesidades de otros que están en necesidad. O sea, Él nos está llevando, la palabra de Dios nos lleva de un extremo donde nosotros infringimos que las personas padezcan necesidad a un extremo. Fíjense lo que hace el Evangelio tan hermosamente. Cuando alguien de veras cree en nuestro Señor Jesucristo y se convierte de corazón, de adentro para afuera, no solo sus pecados son perdonados y tiene vida eterna, sino que su vida aquí en la tierra y ahora cambia. Antes una persona que era una lacra para la sociedad, privando a otros de lo suyo, ahora no solo deja de hacer eso, sino que se pone a trabajar para mantener a los suyos y hace un trabajo tan esforzado que genera una pequeña utilidad que le permite ayudar a los que están en necesidad. Antes él producía la necesidad, ahora él es el instrumento de Dios para acabar con ella. Qué padre, ¿no? Lo que hace el Evangelio en la vida de la gente. Eso hace el Evangelio. Y es lo que él está diciendo. Pablo dice en Romanos capítulo 6, leo para ustedes, versículo 13, dice, no presenten sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros, incluyendo las manos, preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia. Lejos de presentar mis manos para el robo, ahora presento mis manos a Dios para que sean instrumentos, ya no para sacar, pero como dice otra vez Efesios 4:28, para compartir, para dar. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y lo que hace Dios en la vida de la gente que antes estaba llena de vicios y de malas costumbres. Entonces, en lugar de robar, trabajamos. Y no solo trabajamos duro, sino que trabajamos al punto que podemos compartir con otros. ¿Saben por qué? Porque esa es una auténtica evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, que su vida ha comenzado otra vez en Dios. El apóstol Juan lo dice así en 1 de Juan 3, versículo 17 al 19. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Cuándo fue la última vez? No me contestes, pero contéstate a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú, de lo tuyo, le diste a alguien? No solo una limosna, no solo una cora, pero le diste a alguien. Alguien en necesidad. Mire, si practicáramos más este principio, tal vez habría menos robo en la iglesia. No cierres tu corazón cuando Dios lo mueve a darle a alguien que padece necesidad. No pienses en tu corazón mal diciendo, ay, ¿por qué lo trajo Dios a mí? ¿Por qué no se lo mandó a aquel que está bien ricote? Ahora ya me está diciendo que tiene necesidad y yo aquí traigo 50 dólares y yo no se los quería dar. Eran para mis rines. Con este iba a ir al yonque a traer un... Pues dáselos. No serás el único que Dios pone en tu camino para que tú le bendigas y le ayudes. No te esperes a que te digan si tú ves la necesidad, da. Así que ya he dicho, la exhortación que nos hace la Escritura aquí es, deja de robar. En lugar de eso, trabaja duro y luego comparte con el que tiene necesidad. Ahora vamos a decir, ¿por qué es tan importante este principio para los que somos cristianos? Si ustedes hacen un análisis en las Escrituras, se van a dar cuenta que se contrapone la persona de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia muchas veces con los ladrones. Ya mencioné algunos ejemplos, fíjense bien. Ahí está Pilato contrastando al pueblo de Israel, diciéndole, de este lado está Jesús, el rey de los judíos, y de este lado está Barrabás, el ladrón. ¿Se dan cuenta? Tenemos al Señor Jesucristo y el traidor, ¿quién era? Judas, que era un ladrón. Juan capítulo 10, dice la Escritura, Jesucristo está narrando, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y lo dice, pero el ladrón, ¿se fijan cómo él se contrasta con el ladrón? Dice, pero el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo doy mi vida, yo doy, pero el ladrón que viene a quitar. Jesucristo se contrasta con los ladrones en la historia bíblica. Miren, la Biblia describe a Dios como lento para la ira y grande en misericordia. ¿Lo han leído? Muchas veces dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No vemos a Jesús llenándose de enojo a cada rato en los evangelios. Lo vemos misericordioso, compasivo, bondadoso, paciente con los pecadores. Muchas veces, ¿cierto o no? Pocas veces lo vemos enojado. Pero una vez que se enojó tanto, yo creo que es la vez que más se enojó de la que registran los evangelios. ¿Alguien se acuerda cuál fue? Llega al templo y ve que la gente, en lugar, los judíos, en lugar de facilitar que la gente se acercara a Dios, porque la razón principal por la que todos existimos y el principio universal más importante de toda la Biblia es la gloria de Dios. Dios busca que se le glorifique en todo. Así que en aquel tiempo, la mejor forma de hacer eso era ir al templo para orar a Dios y ofrendarle algo. Pero eso se entorpeció y quedó obstaculizado porque los judíos empezaron a hacer negocios ahí en el patio que rodeaba el templo, que la Biblia lo llama el atrio. Pusieron mesas para cambiar la moneda porque los astutos judíos no aceptaban moneda romana adentro del templo. Así que diseñaron toda una industria de cambio en donde los peregrinos que por orden de la ley de Moisés tenían que venir a Jerusalén al templo a festejar y celebrar a Dios muchas veces al año, venían de diferentes partes del imperio romano trayendo moneda romana, obviamente, era el imperio que dominaba. Pero al llegar a Jerusalén se las aceptaban en todos los negocios, menos en el templo. Entonces los líderes judíos hicieron una industria de cambio donde se ponían mesas y llegaban los judíos y decía, a ver, ¿vas a traer una ofrenda? Sí, pero no te aceptan tu dinero. Tienes que cambiarlo. Entonces lo cambiaban ahí y ahí les robaban. Además, el sistema de la ley de Moisés decía que debían de presentarse a Dios no con manos vacías, sino para presentar un sacrificio. Si la gente era pobre, pues compraban unas palomas. Si la gente no era pobre, compraban un corderito o hasta un becerro. Pero para que no anduvieran acarreando animales desde por allá, los judíos, muy inteligentes, empezaron a poner establos alrededor del templo para venderle a los peregrinos, para que no anduvieran batallando ahí con el animal. ¡Ándale! Entonces, llegaban a comprarlo, pero se los daban al doble. Les vendían una paloma como si hubieran comprado un pavo y cosas así. Entonces, eso sí es una robadera. Jesucristo quería entrar al templo y luego, para colmo, dice la Biblia, que se pusieron, los patios se dividían alrededor del templo. Había un patio para las mujeres, un patio para los sacerdotes, y había el patio más abierto, era, se llamaba el atrio de los gentiles, era donde llegaban las personas de todas las naciones. Porque Dios siempre quiso que todas las naciones lo conocieran y lo amaran y se convirtieran y tuvieran la alegría de conocerlo, de recibir el perdón de sus pecados y de adorarlo en espíritu y en verdad. Pero los judíos le dijeron a estos negociantes: pónganse ahí en el patio que le toca a los gentiles, es decir, a las personas de todas las naciones. O sea que se acabó el espacio para que las naciones vinieran a adorar y darle gloria a Dios por causa de estos ladrones. Llega Jesús, ya había estado varias veces en el templo y vuelve a ver esto, ya no aguantó Jesús. Dice que se enojó y agarró las mesas, ¡zas!, los empezó a voltear. Y el látigo y les empezó a dar, y las jaulas se abrieron y ahí iban las chivas para afuera y los borregos y las palomas volaron, y él volteando las mesas por todos lados, ¿no? Imagínense todos estos negociantes detrás de los animales y las monedas, y ¡ay! Dos, tres niños han de haber pensado que era el bolo del bautismo y sobre las monedas, ¿verdad? No todos entendieron eso, pero algunos sí. Jesucristo enojado, dice Mateo 21, 19, que dijo: bien dijo el profeta, dice Jesús indignado, dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la hicieron, ¿qué? ¿Cueva de qué? De ladrones. Ay, este pecado es tan serio. Porque no solo el que roba le roba al prójimo, sino que su acción entorpece la gloria de Dios. Estorba que más gente pueda llegar y darle la gloria a Dios. ¿Por qué roba el que roba? Por necesidad, según él. La Biblia nos enseña que cuando nosotros tenemos necesidad, ¿a quién debemos ir? Pues a Dios primero, ¿no es cierto? Dios permite que experimentemos necesidad para que nos humillemos y que digamos: Dios, ya busqué a la derecha, ya busqué a la izquierda, busco enfrente de mí, busco detrás de mí, no hay quien quiera ni pueda ayudarme, solo me queda voltear a ti, ayúdame, Señor. Te necesito, no puedo salir de esto. Por favor, ten misericordia de mí. Sálvame, provéeme, Señor. Y entonces la gente iba a experimentar al Dios vivo y verdadero. Una vez estaba yo en una oficina que tenía. La secretaria me habló. Me dijo: aquí hay un señor que quiere hablar con usted. Pásalo, le dije. Se sentó. ¿Cómo le puedo servir? Me dice: ¿usted es el pastor? Sí, sí, yo soy el pastor. Gracias por recibirme, me dice. Dice que tengo una necesidad. Se me venció mi renta. Y si no la pago, me sacan mis cosas hoy. Tengo que llegar ahorita con mi renta. Necesito que me ayude, por favor. Que me dé dinero. Le dije: me encantaría poder ayudarlo, señor, pero como usted comprenderá, no tengo un cofre del tesoro lleno de billetes para estarle ayudando a cada persona que llega. ¿Se imagina? Además, aunque lo tuviera, yo no lo conozco. No se ofenda, pero yo no sé ni quién es usted. Entonces me dice: así son todos ustedes, me dice. Qué bueno son para pedir los diezmos, pero no ocupa una necesidad porque no le da nada. Dice: bueno, de perdido usted me recibió, no que el de San Bernardo, me dijo, ese ni siquiera me recibió. Ya me empezó a regañar él, ni me conocía, pero así de una vez llegó. Dice: de perdida, deme trabajo. Le dije: mire, vamos a hacer algo, le dije. Deme 5 referencias de personas que lo conocen. Deme ahorita, deme 5 números telefónicos de personas que a usted lo conocen. Y yo le voy a llamar a estas personas y voy a preguntar si es verdad que usted es quien dice ser. Y si logro confirmar que usted es quien dice ser y que de veras está en necesidad, yo estoy dispuesto a correr el riesgo de hablarle a algunos amigos que tengo, a ver si tienen, aunque sea un carro sucio que usted les pueda lavar, cortarle la yarda, algo que se pueda ganar, porque regalar dinero, nadie lo hacemos tan fácil. Todos estamos trabajando duro. Pero a lo mejor podría conseguir algunos chambitas y entre todas, mediodía algo se consigue. Dijo, no hombre, ¿qué le pasa? Me dice, qué vergüenza que se lleguen a enterar en mi familia que yo necesito dinero. Olvídese, no hombre. No, ¿qué le pasa? Están allá en Los Ángeles, imagínese, qué vergüenza. No, me dice. Le dije, mire, si de veras tiene mucha necesidad, usted debería aceptar la ayuda que le estoy ofreciendo. Y me dijo, no, qué fácil, qué a gusto para usted, mire, bien a gusto aquí en su oficina, con aire acondicionado, aquí mire su asiento de ejecutivo, qué fácil para usted, usted no sabe qué es tener necesidad. De seguro que usted tiene papeles, ¿verdad? Pues sí, gracias a Dios sí tengo, le dije. Pues sí, así son ustedes, soberbios, se creen mucho. Me empezó a regañar bien duro. Y yo lo dejé. Él no sabía nada de mí, no sabía lo que yo también he tenido que aprender y la necesidad. Él no sabía que por 2 años yo no tuve trabajo y que yo no vine a este país con nada asegurado, como muchos de... Pero Dios tuvo que enseñarme a confiar en Él, en Dios. Y ya que se desahogó un buen rato, le dije a ese hombre, precisamente le dije lo que les acabo yo de enseñar, lo que aprendemos en la Escritura. Le dije, mira, no te confundas, le dije. Le dije, cuando tú volteas a todos lados y nadie te puede ayudar, probablemente es el mejor momento de tu vida, le dije. Pero cuando todo se te acaba y ahora sí ya no hay quien te ayude, lo único que te queda es tirarte al suelo, levantar tus ojos al cielo y quizás vas a descubrir el secreto por el cual vas a encontrar la vida y el contentamiento. Pero si sigues echándole la culpa a los demás, va a estar difícil, le dije. Humíllate, le dije, humíllate. Así le dije, humíllate delante de Dios. Clama a Dios. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, ya. ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Dame las referencias y ya lo veremos. No. Mejor ahí le dejo mi teléfono y ahí me lo anoto en un papel. Si cambia de opinión, me habla. Y se fue. ¿En serio? Y se fue. ¿Sabes qué? Jesucristo dijo, mi casa, hablando de su Padre, será llamada casa de oración. Dios quiere que todas las naciones vengan y lo adoren y clamen a Él y le pidan misericordia y ayuda. Pero el orgullo está tan engranado en nuestra naturaleza que nosotros estamos dispuestos muchas veces a hacer lo que sea necesario precisamente para no hacer eso, para no humillarnos ante Dios, para no clamar a Él, para no darle gloria y para reconocernos faltos, llenos de necesidad y clamar por su bondad y su compasión. Por eso este pecado es grave, porque robar no solo priva a otros, pero nos priva a nosotros mismos del mayor don, que es de humillarnos ante Dios y darle gloria a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Así que yo quiero animarlos a que tomen en serio este problema. Ahora, no quiero terminar este mensaje sin hacer un par de aclaraciones. No creas que si tú robas y dejas de robar hoy, automáticamente resolviste tu problema. Porque es probable que si tú eres una persona que roba compulsivamente, tu problema en realidad no es el robo. Tu problema no está en las manos. Puede ser que tu problema esté en el corazón. Porque Jesús dijo en Mateo 15, dijo en el versículo 19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos. El problema del robo no solo está en las manos, está en el corazón no regenerado. En la Biblia hay dos tipos de personas en lo que respecta al corazón. Unas personas, según la palabra de Dios, son personas que tienen un corazón de piedra, un corazón engañoso, dice la Biblia en Jeremías, maligno. un corazón inclinado de continuo al mal. Esta persona obviamente no se considera que tiene un corazón de piedra, ni considera que es mala en sí mismo. De hecho, si tú le preguntas a ella si se considera buena persona, esa persona te va a decir, pues claro, yo soy buena persona. Pero esta persona tiene un corazón de piedra, un corazón inclinado al mal, no según su propia opinión, sino según la opinión de Dios. El remedio de un árbol que da naranjas podridas no está en quitarle las naranjas podridas y colgarle naranjas orgánicas, ¿verdad que no? Porque ¿qué va a pasar en la próxima temporada? Vuelve a dar lo que su naturaleza produce. La solución para que un árbol que da naranjas amargas dé naranjas dulces no está en las naranjas, está en la raíz. Si se pudiera cambiar la raíz, pero ¿quién puede cambiar la raíz de un árbol? La raíz del hombre es el corazón. Por eso, una persona puede dejar de robar por fuera, pero todavía tener el corazón endurecido. Pero cuando viene Dios y quebranta ese corazón, y en lugar de dejar ese corazón de piedra, Dios pone, espiritualmente hablando, un corazón de carne adentro de la persona, entonces, de adentro para afuera, la persona no solo deja de robar, sino que su vida empieza a cambiar. Pero tiene que ser de adentro para afuera. ¿Me están siguiendo? La Biblia le llama a eso convertirse. Convertirse. La Biblia le llama a eso el acto donde un pecador o una pecadora le dice a Dios: es verdad, Dios, yo tengo un corazón de piedra inclinado al mal y yo no lo puedo cambiar, no me puedo sacar este mal, pero yo sí puedo invitarte a que tú me des un corazón nuevo. Yo abro mi corazón a ti. Señor, cámbiame. Señor, perdóname. Señor, me convierto a Jesucristo. Acepto que la muerte de Cristo y la sangre que derrama en la cruz me limpia mi corazón y me lo transforma en un corazón nuevo, para poder vivir ahora así como tú mandas, y tú me puedes cambiar de adentro para afuera, me das lo que yo no tengo en mi naturaleza. Y entonces Dios envía a su Espíritu Santo, que entra a nuestro corazón, y entonces de adentro hacia afuera produce el fruto que agrada a Dios: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Todas las cosas que distinguieron a Jesús, de adentro para afuera, porque Dios cambia nuestro corazón. Por eso, en primer lugar, usted debe convertirse a Cristo. Usted debe convertirse en un seguidor de Cristo. Debe abrirle su corazón, invitar a Cristo a venir a su vida, perdonar sus pecados y cambiarlo de adentro para afuera, para que la ira de Dios ya no pese sobre usted, sino el amor de Dios le cambie de adentro para afuera. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Ahora, si nosotros ya nos hemos convertido a Cristo, entonces tenemos que dejar de robar. Tenemos que dejar de caminar como si fuéramos al infierno, cuando en realidad vamos para el cielo. Primera de Corintios dice, para terminar, versículo 10... ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Hay un lugar en el infierno destinado para los Judas, para los Barrabases, para todos los ladrones. Las flamas del infierno se alimentan con la grasa y el carbón de los huesos de los ladrones. ¿Cómo es posible que nosotros, que vamos para el cielo, seguimos caminando como los que terminan en el infierno? Es incompatible. Si de veras Dios ha venido en nuestro corazón, en nuestra vida está la fuente, el agua de vida que sofoca las llamas del robo. Así que si tú crees que eres cristiano y sigues esclavo del robo, a lo mejor no eres cristiano. Y la solución no está en, no solo en que dejes de robar, en que te conviertas de corazón a Cristo. Pero si ya te convertiste de corazón a Cristo, deja de robar. Paga lo que debes. Deja de hacer tranzas. Termino con 2-3 ejemplos. Vida real, ¿eh? En otra iglesia donde trabajé. Pastor, me dice la señora, quiero un consejo. ¿Qué pasó? Dice que ocupaba hacer un trabajo aquí en mi casa, arreglar una instalación eléctrica y pensé yo, ese hermano de la iglesia trabaja en eso, ¿por qué no le doy el trabajo a él? Lo bendigo y me hace trabajo, él tiene trabajo y todos salimos ganando. Le di el trabajo, pues no me arregló la cosa. Le pagué por adelantado lo que me dijo y no me la arregló. Ahora se me esconde. Ahora mi esposo está enojado conmigo porque me dijo, ahí está uno de tus hermanitos, ya te transió. Pero ahí está el hermano. ¿Qué hago? Ya no lo puedo ver porque nomás lo veo y me da coraje. Y ya le dije como 10 veces y no quiere. ¿Será que hay cristianos que roban a otros? Ejemplo número 2. Luis, ¿qué pasó? Un favor, tengo ahorita una emergencia. Préstame 10, bro. ¿Sale? ¿Cuándo? Yo te los pago, la semana que entra te los pago. Ok, $10. ¿Qué? 10. Ok. Próxima semana. Bueno, déjeme ver. Era soltero cuando se los presté. Ya cumplí 20 años de casado. Todavía estoy esperando. ¿Para qué espero, verdad? Exactamente. Bueno, eso les da risa. ¿Y qué tal si fueran 2,000 como la otra vez que presté? Una emergencia, por favor, ayúdame, Luis. Dije, no, pues la Biblia dice que si tienes necesidad, tienes que ayudar. Ahí voy con Lilia. Oye, pues tú sabrás, me dice. Bueno, pues, ahí está. Yo te los pago, te prometo que te los pago para tal fecha. Y llegó la fecha. Vino después de la fecha. Es que estoy en un problema, todavía no te los junto, pero yo te voy a pagar. Ok, gracias por avisar. ¿Cuántos años llevo? Déjenme pensar. No es si es $10 o si es $2,000 o $3,000. Es robar. Si alguien te prestó para un lonche y tú dijiste que era prestado, págale. Si alguien te prestó una pluma y ya cuando te acuerdas, ya estás en tu casa con la pluma y dices, me traje la pluma, devuélvela cuando puedas. La próxima vez ve y devuélvela. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo perdona los pecados de Zaqueo? ¿Qué hace Zaqueo cuando se da cuenta y dice, todo lo que tengo, la mitad lo doy a los pobres? ¿Saben por qué dice eso? Porque muchos pobres en Jericó acabaron pobres por su culpa. Porque él los robó. Pues claro que está diciendo, ¿por qué está diciendo eso? Y lo dice, y si en algo he robado, la frase gramatical griega no es chance he robado, no está diciendo, ya que he robado, devolveré quintuplicado al que le haya robado. ¿Saben qué es eso? Esa es la ley de la restitución. ¿Qué está haciendo Zaqueo? Simplemente él está como un hombre nuevo empezando a cumplir la palabra de Dios. Así que si tú debes algo, si tú te apalabraste para hacer un trabajo y no cumpliste, haz lo que tengas que hacer, pero paga tu deuda y no robes. Ve y discúlpate, pide perdón, haz un plan. Si perdiste demasiado dinero, ponte a trabajar y no faltes los domingos, porque ¿por qué ya no viene? Es que está trabajando, oh pues, ¿verdad? Ya no puede honrar a Dios porque trabaja mucho. Haz un plan y paga lo que debes. Paga, sea poco, sea mucho. Si te comprometes a hacer un trabajo, pues cúmplelo. Mejor perder tu dinero que tu reputación, tu testimonio. Y por último, si tú eres de los que han sido robados, como algunos nos ha tocado, más bien, ¿quién no le ha tocado, no? Y todavía estás esperando que te paguen, como dijo Monse al pastor, ya suéltelo, ¿verdad? Sí, tienen razón. Perdónenle la deuda. Yo aprendí mi lección. Un amigo que tengo se llama Edgar. Hace muchos años me enseñó este principio. Y yo lo he compartido algunas veces aquí y hoy se lo recuerdo. No prestes nada que no estés dispuesto a perder. La próxima vez que alguien venga y te diga, tengo una necesidad, présteme. Fíjese que, y me presta $500, entonces yo pienso y digo, estoy dispuesto a perder $500 porque se los presto y no los paga, Dios me manda a perdonar la deuda. No voy a poder ir a pleito judicial contra él. Señor, esposa, ¿qué opinas? No puedo perder esos 500, se me va a desacompletar mi renta. ¿Sabes qué? Solo te puedo ayudar con 50. Si me los pagas, bueno, y si no, no tengas pendiente. Ya. Tranquilo. Ya no estoy. Ya se cumplió el plazo, no me pagó. No. No van a tener que seguir contando los 21 años o lo que sea. ¿Saben que algunos de ustedes han sido defraudados? Algunos de ustedes, sus propios hijos, les robaron. Conozco una señora en otra iglesia que su hija y su yerno la embaucaron para que les firmara supuestamente un documento y lo que firmó era el poder de las escrituras. La sacaron de su propia casa. No. Hay cosas que... Carros, algunos han firmado de fiadores de carros y las personas... No. Aquí se me gastaría la tarde con las anécdotas mías y de ustedes de cómo la gente abusa. Pero sean sabios, perdonen, si está en su capacidad, perdonen. Pídanle a Dios la ayuda para perdonar y dejen de robar si es que lo han hecho y lo siguen haciendo. No se roben ni un penny, no vale la pena. Dios puede proveernos todas las cosas. Es mejor salir defraudados que terminar de ladrones. Porque si tú llegas a ser defraudado, Dios puede mirar desde los cielos y te puede compensar en esta vida o en la venidera. Pero si eres tú el abusivo, ¿quién te levanta? La disciplina del Señor. No la necesitas. Terminemos entonces orando al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos dé la fuerza y la fe para obedecerla. Y aquellos que entre nosotros, Señor, necesitan convertirse hoy, les sea concedido. Y así en este espíritu de oración, mientras todos con sus corazones están humildes delante de Dios, quizás entre nosotros haya personas que necesitan convertirse. ¿Cómo me convierto a Dios? Te preguntarás. Pues díselo. Dile, Dios, yo me convierto a ti. Yo acepto que la muerte de Cristo fue por mis pecados. Acepto que Jesucristo es Rey, que Él manda estas cosas. Acepto que estoy perdido, que mi corazón está lleno de mal. Cámbiame, Señor. Dame tu espíritu, dame un nuevo corazón. Quiero empezar una nueva vida. Perdona mis pecados. Confío en tu sacrificio y en tu perdón. Pongo toda mi fe, sea mucha o sea poca, pongo mi fe en ti, Señor Jesús, en tu poder, en tu perdón. Guíame, Señor, con tu palabra y con tu espíritu. Padre Celestial, oro por toda la gente que escuche esta enseñanza y por mí mismo en nuestro propio corazón. Nos libres del mal, nos llenes de tu espíritu para obrar el bien. En el nombre de Jesucristo, amén.